escuchando Latinos FM, la más popular. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya, wow, Latino FM. Ya llegó el verano, gózatelo ahora. Latino FM, tu emisora. Ya, ya, wow, Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Arrancamos el Café Mañanero. Feliz día, feliz viernes. Gracias por acompañarnos. Miramos a esta hora el tiempo correspondiente a este viernes 9 de julio. A esta hora tenemos una temperatura de 22 grados centígrados en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. La máxima para hoy será de 27 grados, de acuerdo con lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología. La probabilidad de precipitaciones en medio de un calor impresionante que está azotando la zona por estos días es del 7% para hoy. Vientos 5 kilómetros por hora y la humedad es del 73%. Nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que tendremos cielo parcialmente nublado. Así viene la jornada y les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos FM. Gracias por seguirnos desde tu lugar de trabajo, desde tu hogar o desde tu coche, estés donde estés. Lo importante es estar conectados a esta hora a Latinos FM, bien sea a través de el FM 107.9 en Valencia y el área metropolitana, igualmente en Alcoy en el 105.3, o a través de internet latinosfm.es. Estamos en iTunes y pueden también descargar nuestra aplicación Latinos FM Valencia. Que tengan todos un feliz día. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Nuestro saludo musical por cuenta de el grupo, o mejor dicho, Guayacán Orquesta. Bueno, ya les vamos a contar por qué. Nuestro saludo musical es con Guayacán Orquesta. De momento damos cuenta del tráfico también para hoy. Atención quienes van al volante, este es el panorama de las vías a esta hora. Buenos días, actualizamos el estado de las carreteras en Madrid. Tráfico lento en la entrada por la A42 en Parla y la A4 en Pinto. En Sevilla, dificultades en la ronda S30 en el puente del Centenario hacia la A49 y precaución por niebla en Lugo, la A8 en Mondoñedo. Escuchamos el informe de la Dirección General de Tráfico sobre el estado de las vías del país. Y a esta hora estamos escuchando Guayacán Orquesta porque el maestro Alexis Lozano está de cumpleaños. Que los cumpla muy feliz. Lo celebramos de verdad. Ya lo ves, fue llover sobre mojado. Hablamos con el maestro Alexis Lozano recientemente y nos habló de la más reciente producción discográfica que tiene en el mercado y también de toda su trayectoria musical al lado de Guayacán. Más adelante lo vamos a estar repasando. De momento nos quedamos con Invierno en Primavera, que es la canción que estamos escuchando, que es una de las obras importantes del repertorio de Guayacán. Creación, repito, igual que el tuyo, del maestro Nino Caicedo. Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él, y este mi corazón, con para la hiriera. Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él, y este mi corazón, con para la hiriera. Cuando quieras te puedes ir, cuando quieras tú puedes regresar, no sé. Bueno, es el maestro Alexis Lozano. Alexis Lozano, que en algún momento me hice un lío recordando bien quién era. Si era Nino Caicedo. La canción, evidentemente, obra del maestro Nino Caicedo. Pero quien está de cumpleaños en el día de hoy es Alexis Lozano, como lo dije inicialmente. Enhorabuena, Alexis Lozano, director de Guayacán Orquesta. Muchos los éxitos de Guayacán Orquesta y evidentemente todo lo que es Guayacán Orquesta se le debe al maestro Alexis Lozano, su director. Son muchas las canciones que vamos a encontrar. Una de ellas es esta que está sonando cada día que pasa. Y cumplir año es precisamente dar cuenta de cada día que pasa. Qué bueno que llegue a la música. Así estamos comenzando nuestro programa. Baño y por supuesto Latinos FM. Manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Comenzando el Café Mañanero, gracias por acompañarnos. La invitación es para que sigan con nosotros la actualidad y el entretenimiento. Empezamos destacando nuestro monólogo de actualidad. Y lo hacemos con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha querido hacer este jueves un claro respaldo al consumo de carne y con ello a la postura más defiende al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, frente a la del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que recomendó reducir el consumo de carne. Vamos a escuchar a propósito, primero al ministro Alberto Garzón, el ministro de Consumo, que en línea con una tendencia no solamente aquí en España, sino a nivel mundial. Bueno, está la defensa de los animales y por otra parte también pro de proteger el medio ambiente, pues recomienda limitar el consumo de carne. ¿Qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud individual y también nuestro planeta? Este interrogante es el que ha motivado que quiera hacer este vídeo. Estoy preocupado. Estoy preocupado por la salud de nuestros conciudadanos y estoy preocupado por la salud de nuestro planeta. Sin planeta no tenemos vida, sin planeta no tenemos salarios, sin planeta no tenemos economía y nos lo estamos cargando. Y una de las partes en la que nos estamos cargando tenemos una incidencia directa. Podemos cambiar nuestra dieta y mejorar el estado del planeta. Según la FAO, España es el país que más carne consume de toda la Unión Europea. Este vídeo no es un vídeo para echar la bronca a nadie, sino para reflexionar antes de que el problema se convierta en crónico, como ya ha ocurrido en otros países. Y es un problema que debemos abordar lo antes posible. En los últimos años la producción de carne se ha disparado. En España cada año se producen 7,6 millones de toneladas, que salen del sacrificio de 70 millones de animales. Sí, lo he dicho bien, 70 millones de cerdos, vacas, ovejas, cabras, caballos, aves, que son sacrificados cada año en nuestro país para que tengamos carne. Ahí está el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Y ahora vamos a escuchar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, respecto a este mensaje de su ministro. La polémica, lógicamente, está servida. Y evidentemente, cada quien podrá decidir qué hacer, qué consume y quién no. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez. A mí, donde me pongan un chulo sobre esta polémica, yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Sobre esta. Bueno, pues eso es imbatible. Y esta es la polémica con la que arranca la actualidad hoy en España. El consumo de carne. Con un ministro de consumo que recomienda limitar, moderar, disminuir el consumo de carne, un ministro de Agricultura que aconseja todo lo contrario y un presidente que respalda a este último. De eso va la actualidad. Evidentemente, usted podrá escoger allá si sigue comiendo carne o no. Hasta esta parte hemos llegado comiendo carne. Siempre estamos prestos a mejorar. ¿Qué tanto debemos modificar? Pero más allá, independientemente de lo que quiera pensar cualquiera, usted, es evidente de que en el gobierno hay cosas en las que no se ponen de acuerdo, ¿no? Un gobierno tiene unas políticas claras hacia dónde va, y mucho más en temas tan sensibles como el consumo. Y más en un momento tan complicado como este que estamos atravesando, de recuperación económica, tiene su impacto. Por otra parte, sí, hay que tener en cuenta que la destrucción del medio ambiente es una realidad. ¿Hasta qué punto afecta el consumo de carne? Pero insisto, en el interior, en el seno del gobierno de Pedro Sánchez, hay diferencias muy notables que ya no se pueden ocultar. Cambiamos de tema. El gobierno argentino ha decidido cortar la transmisión del acto del Mercosur, que tenía como objetivo mostrar el traspeso de la presidencia pro tempore del bloque comercial de América del Sur. Lo hizo inmediatamente después de que Alberto Fernández, presidente de Argentina, pronunciara su discurso, dejando a sus pares sin posibilidad de exponer en vivo sus mensajes. Al tener la titularidad del mandato regional, Argentina era la anfitriona y organizadora de la ceremonia diplomática. Sin embargo, solo resaltaron las palabras del dignatario local. Esto refleja las discrepancias que hay en los países del Mercosur, que recordemos está integrado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. La presidencia pro tempore pasa a manos de Jair Bolsonaro. Y les estamos contando las diferencias también notables que encontramos al otro lado del Atlántico. Según Jair Bolsonaro, a propósito, Brasil no va a parar en sus esfuerzos por la modernización de su propia economía y del Mercosur, y desea que sus socios de la integración lo acompañen en los ideales de apertura, democracia y libertad en que promuevan su gobierno. ¿Qué tanto le van a apoyar? Bueno, eso está por verse. Vamos a escuchar, a propósito, creo que tenemos declaraciones del presidente de Uruguay, en la calle Pou. No sé si teníamos justamente la posibilidad de escuchar al presidente uruguayo, que habló en la reunión de jefes de Estado del Mercosur luego de la decisión de su país de firmar acuerdos comerciales por fuera del bloque. Dice que el mundo va muy rápido y que Uruguay va para allá. Señor Presidente de la República Argentina, Alberto Fernández. Señor Presidente de la República Federativa del Brasil, Jair Bolsonaro. Señor Presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo. Señor Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera. Señor Presidente del Ecuador, a quien saludo por tenerlo por primera vez en esta cumbre, Guillermo Lasso. Autoridades de distintos países, Perú, Bolivia, Colombia, Guyana y Surinam. Es un gusto estar participando de esta cumbre. En primera instancia, saludar al presidente Fernández y su equipo por el trabajo realizado en estos meses, meses complejos, como aquí se ha dicho, por tener que hacer el trabajo virtual, por tener que hacer muchas cosas que requerirían de reuniones presenciales. También el saludo y desde ya ponernos a las órdenes del presidente Bolsonaro en estos meses que le quedan por delante de presidencia pro tempore. Ustedes saben, y no es nuevo, nuestro país tiene vocación de integración. Nosotros, este lugar del mundo, fue región antes de ser Mercosur. Y teniendo procesos bilaterales y después multilaterales, empezamos a cooperar entre nuestras naciones. Integración económica, integración social e integración física. Sobre la integración física, aquí recién se hablaba y hacía hincapié el presidente. Bueno, era la intervención del presidente Luis Lacalle Pou de Uruguay. No sabemos qué va a pasar con el Mercosur. Lo cierto es que Alberto Fernández ayer una vez se despidió de la presidencia pro tempore, pues hasta apagó la televisión, dejó la transmisión y se retira por completo. Tiene diferencias muy notables con su par de Brasil, Jair Bolsonaro. Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, está haciendo un trabajo que inquieta a los demás y es que está trabajando por su propia cuenta. Entonces, buscando acuerdos internacionales, y esto inquieta al presidente de Argentina, no le gusta esa idea. De manera que no sabemos qué va a pasar con el Mercosur. Tiene un acuerdo pendiente con la Unión Europea que no camina, y esa es una de las cosas que no les gusta a Lacalle Pou, que las cosas van despacio. Dice que va a respetar el ordenamiento jurídico vigente del Mercosur y al amparo de ese ordenamiento jurídico, el canciller, junto a los ministros de Economía en lo que se trata de la zona de libre comercio, comunicaron que Uruguay pretende avanzar con otros países y esto no significa vulnerar ni violentar la regla del consenso, rezaba el propio mandatario en ese encuentro con sus homólogos. Dejamos el tema del Uruguay a un lado. Vamos inmediatamente con noticias del día. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. La incidencia de contagios de coronavirus sigue disparada en España y desde que se inició el repunte hace dos semanas se ha triplicado hasta los 277 casos por cada 100.000 habitantes y los últimos 14 días, aunque esta ola joven no se deja notar todavía en los hospitales. La incidencia del virus se multiplica por 3 en el grupo de edad entre 20 a 29 años, que alcanza los 911 casos por cada 100.000 habitantes, 97 más que ayer, mientras que en la franja de entre 12 y 19 se eleva a 798, 69 más, según los últimos datos de los que ha informado el Ministerio de Sanidad. En materia de inmigración, la Asociación Mundo en Movimiento, la Fundación San Juan del Castillo, Centro de Pueblos Unidos y el Observatorio de Derechos Humanos ha presentado sendos escritos a la Fiscalía de Delitos de Odio, la Fiscalía de Extranjería y el Consejo General del Poder Judicial en los que denuncian un aumento de las situaciones de violencia hacia los internos en el Centro de Internamiento de Extranjeros en Aluche, en Madrid. De Latinoamérica, decirles que crece la violencia y los enfrentamientos armados en Caracas, Venezuela. Este jueves por la tarde, las bandas criminales que se enfrentan a los cuerpos de seguridad atacaron la sede de la Conferencia General de la Guardia Nacional Bolivariana en El Paraíso, en la capital venezolana. El hecho quedó registrado en un video grabado desde el interior de la sede militar. En las imágenes se observa a varios uniformados escondidos detrás de las barricadas hechas con sacos de arena, y se pueden escuchar decenas de detonaciones de armas de fuego. En noticias del mundo, decirles que científicos han descubierto que la variante Delta esquiva el sistema inmunológico, pero los vacunados con esquema completo están protegidos. Esta variante, que mutó en la India, es aproximadamente 60% más contagiosa, por lo que las personas recuperadas de COVID-19 aún deben vacunarse para defenderse de esta y otras variantes. En lo que tiene que ver con deportes, hoy se corre la 13ª etapa. Recordemos que al frente de la general se mantiene el esloveno Tadej Pogačar, nuevo genio del ciclismo mundial. Hoy se corre la 13ª etapa de terreno llano. Podrá perfectamente Mark Cavendish batir el récord de Eddie Merckx de 34 victorias en el Tour. Ayer también tenía la posibilidad, pero las circunstancias de la carrera impidieron que el británico se hiciera con, o mejor dicho, alcanzara el récord de Merckx. Al otro lado del Atlántico se juega el partido de la Copa América por el tercer puesto entre Perú y Colombia. Un partido de fútbol un poco descafeinado. La final se jugará mañana entre Argentina y Brasil. Es la actualidad y el entretenimiento en el Café Mañanero. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. El pollo crujiente. Ya puedes disfrutar de todo el sabor del pollo en Alabroster. En sus dos locales, con la mejor panadería, el pan de bono recién hecho, calentado, huevos perico, platos especiales como su exquisita lechona, bandeja paisa, picada, además menú diario. Pero no te olvides que los miércoles son de Alabroster Locura. La pieza de pollo a un euro en Alabroster 2, en la calle Jacinto La Baila 31. Y los jueves en Alabroster 1, la pieza de pollo a un euro, en la calle Alquería de Giner 14. Alabroster. El pollo más crujiente. ¿Necesitas asesoramiento jurídico? ¿Te acusan de un delito? ¿Quieres divorciarte? ¿Pedir la pensión para los niños o un régimen de visitas? ¿Una indemnización por accidente? Hagámoslo fácil. Arcasu, despacho de abogados multidisciplinar, te ofrece respuestas y soluciones con el más completo equipo de expertos en materia civil, penal, fiscal, laboral, familia y extranjería. Arcasu está a tu lado. Calle Chátiva, número 4, piso 7, puerta 13, Valencia. Información y citas al teléfono 644-08-4894. Correo info@arcasu.es. Centro de Belleza y Terapias Alternativas CHEM. Bella por dentro y bella por fuera. Reiki, equilibrio y desbloqueo de chakras. Coach personal. Además, servicios de maderoterapia, masajes reductores y descontracturantes. Depilación cera tibia y caliente unisex. Maquillaje permanente. Microblading. Rejuvenecimiento con oro. Curso de automaquillaje. Y servicios especiales para novias. Centro de Belleza y Terapias Alternativas CHEM. Grandes resultados a precios reducidos. Consulta bonos especiales de descuentos. Ubicados en la avenida Primado Rey 68, entrada por la calle Molinel. Citas al 688-78-9848. La Vaquita Sabrosa, en el mercado de Torrefiel. Los mejores cortes de ternera, cerdo y pollo. Tu carnicería La Vaquita Sabrosa, la mejor calidad y precio. Lo que necesitabas para tus asados, parrilladas, para el sancocho y mucho más. Chorizos criollos de elaboración propia. Precios especiales para tu negocio. Estamos ubicados en el mercado de Torrefiel, puesto 36. Pedidos al 632-812-315. Viernes, horario especial de 17 a 19:30. Tu carnicería, La Vaquita Sabrosa. Regresa donde empezó. Regresa donde empezó. La Rumba Latina, Puerto 195. Sí, la Bola 8. Cargado de buena música y un ambiente genial para compartir entre amigos. Sus clásicos billares, el juego del sapo, futbolín, dardos. Y eso no es todo. Ahora con dos ambientes. No te lo puedes perder. Y venir a compartir en Puerto 195. Ubicados en la avenida del Puerto 195. En Detail Car, no limpiamos tu coche, lo mimamos. Servicio integral, limpieza a mano y sin agua. Restauración de faros, limpieza de motor. Dejamos tu tapicería como nueva. Si haces tu pack de limpieza completo, participarás en el sorteo de una moto el 15 de septiembre. En Detail Car, limpieza profesional de coches. Avenida Tirso de Molina 16, Valencia. Centro Comercial Campanar Parking 1. Info 628-013-185. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con más actualidad. Bueno, tenemos que dar cuenta del primer sorbo de actualidad, igualmente de la nota ecológica. Y eso es precisamente lo que vamos a escuchar a continuación aquí en el Café Mañanero. La nota ecológica que les presentamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Todo en un solo lugar. Restaurante Yacaré dispone de un salón comedor amplio, capacidad para 140 personas. Salón comedor también privado y una terraza. Restaurante Yacaré. Vamos entonces con la nota ecológica. Esta hora nos trae Carlo Angulo. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota verde, en la nota ecológica, nos encontramos con los protectores solares ecológicos que ayudan a prevenir los daños del sol en la piel. Se trata de la cosmética ecológica que emplea filtros naturales de origen vegetal para tener así propiedades beneficiosas para la dermis, como es el caso de los antioxidantes, así como minerales hidratantes o fitonutrientes. El inconveniente es que por sí solos no brindan una protección muy adecuada, por lo que se recurre al agregado de otras sustancias que actúan como filtros físicos. Dichos filtros son minerales que tienen una acción directa sobre lo que son los rayos UV, porque gracias a sus partículas, que son de un tamaño considerable, la penetración cutánea es muy superficial, por lo que actúan creando una capa protectora que no solo impide que la radiación la atraviese, sino que la repele reflejando los rayos del sol. Es por ello que estos nuevos filtros solares de cosmética ecológica certificada son fundamentales para exponerse al sol durante esta época de verano en la que se pasa demasiado tiempo y la incidencia del sol en la hidratación de la piel es mucho más ajena, y es por ello que los filtros nuevos de este tipo de cosmética ecológica son los que ayudarán a combatir ese lado oscuro del sol en este verano 2021. Gracias, Carlos. Inmediatamente viene el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad que tiene que ver con la situación en Haití. Un estadounidense y varios colombianos habrían sido detenidos por el asesinato del presidente de Haití. La información fue confirmada por la agencia EFE, especialmente por el ministro encargado de asuntos electorales, Matiar Pierre. Vamos a escuchar a propósito en el TN24 que recogía esta noticia. Recordemos que ayer hubo Consejo de Seguridad en la ONU. La información fue confirmada, repito, por la agencia AFP. Escuchamos entonces la nota de NTN24 sobre la situación de Haití luego del Consejo de Seguridad. Esto es en realidad una hora oscura. Hoy nos reuniremos como consejo para discutir este asunto. Queremos entender qué ocurrió. La situación actual es un contexto muy frágil. Estábamos muy preocupados por los desarrollos en las últimas 48 horas. Es una situación muy frágil. Pienso que es importante que nos podamos reunir y discutir estos eventos impactantes y trágicos en Haití. Y es muy importante que todas las partes ahora hagan todo lo posible para calmar la situación y se unan en medio de esta situación dramática en Haití. Al principio. De los asaltantes, 6 están en manos de la policía y 5 autos fueron recuperados. Lamentablemente, la gente incendió 3, dijo un funcionario del gobierno haitiano. Concretamente, la jefa de la Policía Nacional, León Charles, que pidió calma y se mostró muy vago sobre la operación en curso. Pero se le ha pedido a Estados Unidos y México, el Consejo de Seguridad de la ONU discutió a puerta cerrada este jueves durante una hora la crisis haitiana. El gobierno colombiano ha confirmado que al parecer unos de los asesinos son de nacionalidad colombiana y que podrían ser ex militares colombianos. Es un tema que evidentemente está en investigación. Evidentemente sorprende en la magnitud de la operación, ¿no?, que llevó a acabar con la vida de un presidente, el presidente de Haití. Primer sorbo de actualidad aquí en el Café Mañanero y escuchamos también a Adolfo Jiménez del Río que nos trae el tema político del día. Mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. En el tema político del día tenemos el atrincheramiento que se ha hecho el primer ministro húngaro Viktor Orbán ante la tremenda tormenta que ha desatado en la Unión Europea la ley impulsada por su gobierno para que proteja a los niños, prohibiendo el acceso a los menores de edad de cualquier información que hable de homosexualidad y transgénero en los colegios. Y es que según las palabras del primer ministro, en las que dijo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea quieren que los activistas LGTB tengan libre acceso a nuestros colegios y guarderías. Y eso no sucederá porque no es lo que Hungría quiere. Es lo que ha declarado el primer ministro, coincidiendo con la entrada en vigor en el día de ayer de la ley y de la imposición de las primeras multas. Y es que precisamente el gobierno ha respondido que está preparado para defender la ley con todos los recursos legales. Hungría no permitirá que en vez de los padres sean los autoproclamados apóstoles de la democracia liberal los que se ocupen de la educación de los niños, advirtió el ejecutivo húngaro. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta qué punto es tan polémica esta situación cuando realmente la educación de los niños depende de los padres y madres o depende totalmente del Estado? Y también nos preguntamos, ¿está el gobierno de Hungría desatando una polémica innecesaria o realmente está generando el paso que de pronto algunos países pueden seguir dando para que en los colegios y en la parte infantil no se traten estos temas, Y por último nos preguntamos, ¿está realmente la Unión Europea en la capacidad de limitar los accesos financieros a los que tiene derecho Hungría por haber implantado esta ley? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, quería actualizar la información que pretendía ofrecerles hace un momento sobre la situación en Haití, la implicación de un grupo de colombianos en el asesinato del presidente. El periódico El Tiempo hoy trae un informe muy detallado, muy completo, de cómo habrían llegado los colombianos a Haití. Militares colombianos en retiro. Repito que aparecen implicados en el magnicidio del presidente de Haití esta semana. Y así lo confirmó el propio ministro de Defensa, Diego Molano. Es decir, alcanzamos a escuchar a propósito al ministro de Defensa refiriéndose a esta situación tan compleja. Serían un total de 26 colombianos los que participaron entonces en este operativo. Bueno, escuchemos al ministro de Defensa de Colombia. Me ha costado un poco hacerme con la información, pero aquí está finalmente. Frente al magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en el día de hoy, la Interpol ha solicitado oficialmente información al gobierno colombiano y a nuestra Policía Nacional sobre los presuntos responsables de este hecho. Inicialmente, la información señala que son ciudadanos colombianos, miembros retirados del Ejército Nacional. Hemos dado las instrucciones por parte del Gobierno Nacional a nuestra policía y al Ejército para que de inmediato se preste la colaboración en el desarrollo de esta investigación para que se esclarezcan estos hechos. Toda la disposición de nuestra fuerza pública con la hermana República de Haití. Hay más información sobre este particular. Repito, el informe aparece detallado en el diario El Tiempo de hoy. Dicen los mercenarios que la misión era detener al presidente Moïse, no asesinarlo. En total serían 26 y 2 estadounidenses que estarían involucrados en el crimen. Hay 17 capturados, 17 en total. Son colombianos y al parecer. Bueno, pues este es el primer sorbo de actualidad aquí en el Café Mañanero. A esta hora escuchamos a Carlos Angulo, que nos trae... Carlos Angulo nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día de la Independencia de Argentina, al igual que se están cumpliendo ya 150 años de la inauguración del Museo Arqueológico de Madrid. Se trata del segundo museo en la historia de la capital española. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy, la aclamada cantante estadounidense Courtney Love, recordada por ser la líder de la banda Hole, al igual que por ser la viuda del cantante Kurt Cobain, está celebrando su cumpleaños número 57, y a su vez, el día de hoy el reconocido actor y productor estadounidense Tom Hanks, ganador de 2 premios Oscar a Mejor Actor de forma consecutiva, recordamos que nació un día como hoy hace ya 65 años. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz fin de semana. Gracias, Carlos. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el repaso de los titulares de los principales periódicos. Mijín, ¿qué estás haciendo? Como siempre, escuchando Latinos FM, la que me pone de todo. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. ¡Papi! ¿Cómo que ya hace hambre? ¿No crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Efectivamente, escuchan el Café Mañanero a esta hora a través de Latinos FM 107.9 en Valencia y el área metropolitana, en Alcoy en el 105.3, y estamos también a través de internet. Recording El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Recording in progress. Avanzamos en el Café Mañanero. Lo hacemos ahora con el repaso de los titulares de los principales periódicos. Este segmento llega a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden la web. Restauranteyacaré.es. Pueden encontrar información acerca de la carta especializada en gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Vamos inmediatamente entonces a destacar los titulares de la prensa en el día de hoy. En el diario El País, el titular más importante: el Banco Central Europeo se rearma para tener más margen contra la crisis. Los Juegos de Tokio en estadios vacíos. La organización descarta la presencia de público al detectarse el estado de emergencia. El estado de emergencia. Recording stopped. Recording in progress. Continuamos con el repaso de la prensa latinoamericana y española. El diario El Mundo titula hoy: El Mundo de España. Pedro Sánchez y Podemos ponen a Garzón en la picota antes de los cambios en el gobierno. Europa pidió hace 15 días que los jóvenes usaran mascarilla. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. ¿Cómo titulan al otro lado del Atlántico los periódicos en este viernes? La actualidad de América Latina. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. La justicia determinó que los vacunados de privilegio no cometieron un delito. Más titulares. Prorrogarán las restricciones por 4 semanas más, pero autorizarían más ingresos. Réplica del presidente a Uruguay en el Mercosur. Nadie se salva solo. Hay discrepancias entre los miembros del Mercosur. Fotografía de portada: otro bloqueo piquetero en la previa del 9 de julio. Hoy es precisamente 9 de julio. Seguimos con el repaso de la prensa latinoamericana. El diario El Mercurio de Chile destaca: convención aprueba declaración para pedir acelerar indulto a detenidos del 18 de octubre e incluir a presos políticos mapuches desde 2021. Fotografía de portada: los Juegos Olímpicos serán sin público en las tribunas. Es un tema que traen la mayoría de los periódicos. el mundo. Seguimos repasando la prensa latinoamericana, llegamos hasta el tiempo de Colombia. El diario revela en exclusiva cómo llegaron a Haití los implicados en el crimen del presidente de ese país. Viajaron el día 4 de junio de Bogotá a Punta Cana e ingresaron a Haití por puesto fronterizo Carrizal. Repito, militares colombianos en retiro estarían implicados en el magnicidio de Haití. Y así lo dio a conocer el propio ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano. Los mercenarios dicen que la misión era detener a Moïse, no asesinarlo. En total, 26 colombianos y 2 estadounidenses están involucrados en el crimen. Hay 17 capturados. Seguimos con este repaso de la prensa latinoamericana. En el Café Mañanero también damos cuenta entonces a esta hora del diario de Ecuador, La Hora. Destaca hoy en su portada, la vacunación empresarial arranca. Con esta alianza, el gobierno quiere alcanzar las 9 millones de personas vacunadas en 100 días. Las empresas con más de 1,000 empleados pueden ser parte del proceso que incluirá